La sonrisa es un reflejo de la alegría en su fuente. Y donde reina la alegría, se entiende la alegría verdadera, la alegría profunda, del alma pura, también florece la amistad. Somos portadores de la sonrisa y de este modo sembradores de la alegría. Es muy difícil a veces dar con la palabra justa, acertar actitud verdadera, el gesto apropiado, pero sonreí y será tan fácil y se arreglan tantas cosas. ¿Por qué no usar y hasta abusar de este medio tan sencillo? Sonreí al pobre, a quien das limosna. Sonreí al señor que se disculpa por haberte pisado o con quien habías tropezado. Hay situaciones difíciles en que no sabe uno qué actitudes tomar, en las que no salen las palabras de consuelo y no sabe uno cómo proceder, pero sonreí con todo tu corazón, con toda tu alma, compasiva, y quedarás bien. Quizás vos habrás sufrido y la sonrisa muda de un amigo te confortó. Hacé vos otro tanto con los demás. Si tenés que hacer a un compañero una advertencia, dar un consejo que te parece, en vista de que los consejos y observaciones son cosas duras de tragar, sonreí. Compensá la dureza o rectitud de tus palabras con el afecto de tu mirada, con la sonrisa de tus labios, con tu semblante alegre. Así tu aviso y consejo serán bien recibidos, puesto que no habrán herido. Si alguien se burla de vos cuando pasás y tenés apuro, no podés detenerte. Sin embargo, sonreí. Sonreí ampliamente. Si tu sonrisa es abierta, alegre, el otro sonreirá también. Y todo habrá terminado en paz. Probalo. Saber sonreír oportunamente, acertadamente, qué fuerza. Fuerza de apaciguamiento, fuerza de dulzura, de calma, fuerza de irradiación. El medio más excelente de ganar amigos, de conquistar personas, es sonreír. Pero no con la ironía y burlonamente, porque la sonrisa despectiva enjuicia y humilla, sino sonreír con la sonrisa amplia, limpia, con la sonrisa a flor de labios. Sonreír es abrir las ventanas hacia nuevas esperanzas, es derretir el hielo del pesimismo. Sonreír es relampaguear en medio de las tempestades, es abrir el cielo para recuperar la calma en medio de los tormentos morales. Sonreír es la manera más fácil y más noble de sembrar caridad, de donde luego brota espontáneamente la sinceridad, generosidad, que enlazan y conquistan los sentimientos humanos y los santifican. Sonreír al prójimo es un modo de seducir al mismo Dios, fuente de todas las alegrías y bondades. Sonreír es el camino espléndido hacia el verdadero amor, amor que es Dios mismo. Así que quien mejor sabe sonreír, más se asemeja a Dios.